días, ¿cómo les va? Bien, muchas gracias por la atención. Bueno, sabemos que ayer estuvieron acompañando a Paula Ferroli, que es esta compañera que fue despedida, dejada sin trabajo luego de tomarse licencia por violencia de género, de las primeras mujeres que dependen del Estado, que pide esta licencia y cuando quiso reincorporarse al trabajo, no contaba más con ese trabajo. Sí, nosotras ayer estuvimos acompañando a Paula, bueno, en principio porque esta ley es una conquista nuestra, de las trabajadoras, que nos llevó mucho tiempo. Yo justamente ayer compartíamos quienes estábamos ahí frente al INAES, cómo fue el recorrido. Vos sabés que las estatales, las compañeras trabajadoras del Estado en general, cuando estaban ante una situación de violencia, con todo lo que supone, lo mal que la estás pasando, que a veces tenés marcas, que hay consecuencias con los chicos, que no podés llevarlos a la escuela, que te vas a la casa de tu mamá, no sé, imagínense lo que supone estar en una situación de violencia. En ese momento, cuando empezás a tener que faltar y vas pidiéndote artículos, yo escuchaba que ustedes hablaban de las licencias que tenemos, llega un momento que empezás a sentirte muy asfixiada y muchas compañeras piden licencia psiquiátrica. Entonces, recuerdo hace muchos años llegaron las compañeras de Rosario y nos decían, esas licencias psiquiátricas muchas veces esconden violencia de género, que por un lado no se puede nombrar y queda invisible, y por otro lado es muy injusto tener una carpeta psiquiátrica cuando en realidad lo que te está pasando es otra cosa. Claro, es invisibilizar lo que está ocurriendo, en definitiva. Sí. Claro. Bueno, esa idea fue creciendo, esa necesidad se fue haciendo más grande. La verdad es que, por suerte, los Ni Una Menos amplificaron demandas que antes quedaban muy sectorizadas entre las mujeres y llegamos a construir que esa necesidad se convirtiera en un derecho para las trabajadoras. Un derecho para todas las trabajadoras. Por eso ayer me pareció muy importante, no solo estábamos la CTA Autónoma, había compañeras de representaciones de otras centrales abrazando a Paula y abrazando esta licencia, porque es un antecedente para todas cuando avanzás con mucho trabajo en una conquista y cuando vas a hacer usufructo de eso, te viene el disciplinamiento, no cumplen con tu derecho. Nosotros desde la unidad de las trabajadoras, desde la transversalidad feminista que venimos construyendo los 8 de marzo, que venimos saliendo a la calle para cada 3 de junio, bueno, desde ese espacio que es mucho más amplio que nosotras, y esto me parece que es una riqueza enorme de este tiempo, desde ahí vamos a defender esta licencia, no vamos a retroceder, porque nos costó mucho lograrla. Incluso nosotras tenemos alguna crítica respecto de la licencia. Vos sabés que nosotras queríamos que no sea obligatoria la denuncia judicial, porque cuando uno empieza a formarse con especialistas en violencia de género, nos dicen que en el momento de la ruta crítica que se desencadena cuando uno empieza a salir de una situación de violencia, a veces no es lo mejor empezar por la denuncia judicial. Tal vez la denuncia es un punto de llegada y tarda tiempo. Y acá te exigen que sea un punto de partida, porque a veces entre la realidad de lo que padecemos las personas que sufrimos y los sistemas judiciales que son más rígidos, ahí viste como que no está muy acomodado. Nosotros queríamos que se valide con psicólogas la situación de violencia, pero que no se exija una denuncia judicial. Más allá de lo que opinamos al respecto, que incluso es una recomendación del INAES, esto que te estoy planteando, que acuerda con nosotras en este punto, porque ahí hay gente muy especializada. Sin embargo, en este caso está presentada la denuncia, están todos los requisitos formales, o sea, llevados adelante, con lo cual es un atropello enorme. Y tampoco es válido decir que se acabó el contrato, porque, bueno, yo me pasé 10 años siendo contratada del Estado. O sea, todos los trabajadores y las trabajadoras del Estado sabemos que es una situación encubierta de planta permanente y que no es excusa. Totalmente. Clarisa, ahí también respecto a una situación, hablábamos recién con Paula, que nos comentaba, bueno, este sinnúmero de situaciones por las que atravesó, que mucho la describís vos. Decíamos, bueno, que este tipo de denuncias también van visibilizando otras irregularidades por las cuales atraviesan o viven diariamente. En este caso puntual, trabajadores del Estado, como por ejemplo una irregularidad que nos mencionaba sobre el delegado de UPCN que está en un cargo también directivo dentro del mismo instituto, o cuestiones como la utilización de la precarización laboral para la presión o el apriete a los trabajadores, sobre todo a quienes salieron en apoyo de Paula también. Por supuesto, o sea, la precarización es una forma de de apriete permanente, es una amenaza constante porque vos estás todo el tiempo teniendo que renovar contratos. Por supuesto que ante una situación como la de Paula, que es tan evidente la vulneración de derechos, y en un contexto que también vale mencionarlo, que la patronal y muchas veces delegados como este que mencionan de UPCN no entienden, el contexto es otro. Las mujeres no nos callamos más y Paula no está más sola, como en otro momento tal vez podría haber estado. Incluso las juntas internas de los gremios que están dispuestos a defenderle también cuentan con el movimiento de mujeres que antes no, y eso es una fortaleza nueva. Pero como bien decís, la precariedad, por supuesto, cuando vos ves los indicadores de las denuncias que hay en la Secretaría de Empleo, te das cuenta que, primero, las más vulnerables, las mujeres más jóvenes, por obvias razones. ¿Quiénes son las más vulnerables dentro de las personas que denuncian también? Las más precarias, las tercerizadas también del Estado, personas que tienen condiciones más vulnerables en su relación contractual, entonces eso las tiene todo el tiempo más amenazadas y los tipos se aprovechan. Esos son focos que hay que tener en cuenta como si fueran en los rojos de un mapa de riesgo, ¿entendés? Las compañeras más jóvenes y las compañeras más precarias. Está todo a nuestro favor, el análisis está todo a nuestro favor, por eso van a tener que retroceder en relación a este atropello, me parece a mí, que es muy importante lo que está haciendo Paula, porque está visibilizando algo que es la realidad de un montón de compañeras. Totalmente, totalmente. Bueno, Clarisa, muchísimas gracias por esta comunicación. Ayer sabemos, bueno, se hizo esta actividad que nos decías. ¿Cómo serían los pasos a seguir ahora en adelante? Bueno, mira, ustedes están charlando con Paula y Paula tiene todo un paso que son las denuncias que está llevando adelante. Lo otro es una evaluación que vienen haciendo en asamblea los trabajadores y las trabajadoras. En este esquema de que no es solo un gremio, sino que están pudiendo muchos compañeros hacerse eco de esta situación, y sí desde ATE poniendo todo lo que hace falta en términos legales para que ella no se sienta sola. Y desde ahí comunicando con toda esa diversidad que estuvo ayer a todos los sectores que podamos seguir acompañando. Nosotros ayer, todas las que estábamos ahí, nos comprometimos a seguir los pasos que van a definir Paula y sus compañeras de trabajo. Me parece muy importante eso, porque esas son las que están ahí siguiendo el día a día de lo que pasa, y también porque vamos a acompañar a las compañeras de Paula, porque ahora van por ellas, o sea, en esto de las amenazas. Así que un poco ese tono lo tiene ella y cómo van tomando las definiciones. Ayer fue un día como que nos encontramos todas ahí, ellas nos invitaron y ayer supongo que habrán evaluado que todas estuvieron, y eso está bueno, no solo nosotras que somos la CETA autónoma por ahí de ATE, sino que había otras compañeras, así que me parece que están en muy buenas condiciones. Tendrán que evaluar cómo siguen y las iremos acompañando. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias, Clarisa, de nuevo por la comunicación, y seguramente una de las claves es esto que nos decís, ¿no? El acompañamiento de nosotras, las mujeres entre nosotras, y la fuerza que se logra de allí sacar. Un abrazo y, bueno, cualquier novedad, estamos en contacto. Seguimos en contacto, claro. Hasta luego. Hasta luego.